pregunto que cómo te encuentras, porque me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como una loca, loca, loca. Comenta que tu niño a ti te ha dejado, que no encuentras consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Ah, deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda esa fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esa lagrimilla de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, que aquellas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Crees que eres la sombra de tu propia sombra, crees que eres la lluvia que chispea y agobia, y piensa que tú vales más que esta historia, y no te sientas sola, sola, sola. Son de amores,